Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Año nuevo para todos, para todas, mucha salud, muchísimo amor, trabajo y dinero. Yo creo que por ese orden es lo que yo deseo a todos en este primer Elche en punta del año 2011. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más en este primer Elche en punta del año. Y nos quedan por delante muchos, esperemos que sí, para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ayer estrenó el 2011 con un empate frente a un equipo que viste de amarillo. Bueno, menos este año ya no perdemos contra los de amarillo. Se empató contra Las Palmas, se empató ayer frente al Villarreal B, y como no está el Cádiz, pues le ganamos al Alcorcón, que también va de amarillo. O sea que estamos mejorando en ese sentido, y no quiero parecer, pues estamos mejorando. Bueno, pues ayer el Elche, en el campo de la Ciudad Deportiva del Villarreal, empató contra el filial, pudo ganar, pudo perder. El equipo visitano se adelantó los 13 minutos con el gol de Palanca, que lleva ya 3 goles y que se está dirigiendo el futbolista más destacado en los últimos partidos. Llegó 10 minutos después el empate del Villarreal B, cuando mejor estaba el equipo visitano, que asentó muy bien. Fernández Balón suelto en el área, Marcos Guillón marcó el gol y metió a su equipo en el partido. Y a partir de ahí el Villarreal B estuvo mejor, tuvo más ocasiones, sobre todo Gerard Borràs, tuvo varios manos a mano con Willy Caballero, que volvió a ejercer de salvador. La primera parte terminó con ese empate a uno, y el segundo tiempo pues tuvo de todo. Tuvo ocasiones del Villarreal B, tuvo alguna del Elche, decisiones tremendamente polémicas del colegiado, que perjudicó notablemente al equipo licitano con un flagrante penalti que hay sobre su letra. Hoy, por si no lo vieron ayer, tendrán las imágenes en a todo el interés. Se ve claramente como el jugador de Villarreal no toca, vamos, en ningún momento está un metro del balón, y lo que toca es el pie, el tobillo de Sumetra. Además se queja de manera tremenda de Sumetra, y la verdad es que no hay ni amarilla por todas estas quejas. Esto demuestra primero que el jugador tiene razón. Cuando un jugador se queja tanto, normalmente tiene razón, y cuando no le saca ni amarilla por protestar, es que no tiene la conciencia tranquila, porque el penalti es peligro. Lo raro es que no lo vean los dos, ni el juez de línea, que está excelentemente posicionado, ni el árbitro. Posiblemente sí lo vieron, pero no quisieron mojarse, lo que demuestra cobardía, y eso es peor que no verlo. De ahí, aquí hay una campaña orquestada contra el Club de Fútbol, que no es una campaña orquestada, porque no tiene, creo que ni más ni menos animadversión, ni crea más o menos empatía con el comité arbitral. Pero lo que sí es cierto es que en los últimos partidos al Elche se le está perjudicando. De ahí hasta decir, como dijo Borràs, saliéndose de su trayectoria comedida y ponderada, declaraciones normalmente ninguna altisonante, y ayer dar un titular cuando dijo que el Elche es el equipo más perjudicado de la segunda división, yo creo que es exagerado, pero me da la sensación de que lo hizo para abanderarse en la línea de otros entrenadores. Aquel refrán antiquo hispanis del que no llora lo mama, dijo, o pensó, pues vamos a quejarnos a ver si también pescamos algo. Yo creo que no pescamos absolutamente nada, pero bueno, no sé si fue un calentón o una reflexión fría de que tengo que quejarme para intentar algo. Lo cierto es que sí, la Elche, sobre todo en ese penalti que no es pitado, y que en el momento que se produjo la jugada, el Elche empataba uno. A partir de ahí el Elche tiene 3 fueras de juego también claros que el juez de línea le machaca. Ninguno de ellos lo es, sí, le perjudican claramente, pero hombre, yo creo que ni mucho menos que lo que sí creo es que el Elche tradicionalmente en los últimos años no se mueve bien en el tema de la podríamos dedicar un programa entero para este tema. Una cosa es que los árbitros sean mejores o peores, otra es que se equivoquen más o menos a su favor. Yo soy de los que piensa de que al final de la liga el Elche va a tener lo que se merece. Unas veces te dan y otras te quitan. Sí es cierto que en los últimos partidos las que le están quitando se notan mucho, ¿no? Sobre todo flagrante gol de Huesca, que sube el marcador en el otro momento y que le quita 3 puntos. Aquella falta a Willy Caballero, eso sí es penalti. El penalti de ayer también es muy claro. Pero también, por ejemplo, le dan el del Rayo Vallecano. O sea que al final te dan o te quitan, independientemente, yo creo que los 42 partidos más están sobre el campo. Pero creo sinceramente que el Elche en los últimos años no sabe cuidar bien esos detalles con el colectivo central. No solo en el trato, sino sobre todo en las formas de saber moverse en la liga, en la federación, con el árbitro. Es sospechoso que en los últimos años al equipo que menos cartulina le quitan, cuando se queja, es al Elche. Pero bueno, insisto, podríamos hacer un programa enterito solamente de eso. De lo que vamos a hablar hoy es de ese partido frente al Villarreal B, que pudo acabar en derrota, que pudo acabar en victoria y que también acabó con esas declaraciones tremendamente altisonantes del técnico que estamos colegiado. Y lo que nos deja es un Elche como últimamente serio, bien puesto, que sufrió. Ayer el Villarreal B demostrado que tiene buenos jugadores como Villarreal, como Pérez, Cabo Marqué, jugadores de medio campo hacia adelante que pusieron en aprietos al equipo italiano Willy Caballero, que tuvo que actuar más de lo habitual. Y Santos tuvo el 1-2, como en el último instante Willy salvó el 2-1. Esto tuvo para todo y al final el empate. Un empate que deja a Elche en esa octava posición en puntos de playoff, pero fuera del playoff y con varios agravantes. Primero, está en puntos de playoff con el Granada, que le ha adelantado, pero el Granada tiene un partido menos. Además esta tarde juega el Salamanca contra el Jerez, con lo que si el Salamanca gana, adelantaría al Granada y la zona de playoff estaría no en los mismos puntos sino un punto, y si gana el Jerez se escapa un poco más, pero bien, estamos en la octava jornada, todavía hay muchos puntos por delante y no sé que todavía quedan hasta 4 partidos para terminar la primera. Bueno, pues en este primer lunes del año, en este primer lunes Elche en punta, como siempre, abrimos nuestro micrófono en tertulia después de abrir también nuestros escaparates. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. El asiento se pliega en un pispás por el sistema y se informa que se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start Stop. Para unos es tecnología de última generación, para otros es maravilloso y superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ahora, Telecor y Vodafone te regalan una tarjeta regalo del Corte Inglés de 50 euros. Solo tienes que venir a tu tienda Telecor y hacer un contrato con Vodafone. Además, puedes elegir entre una amplia gama de teléfonos desde 0 euros. Solo hasta el 5 de enero, solo en Telecor. Información en el 902 14 15 00. 902 14 15 00. Telecor, lo tenemos todo en telecomunicaciones. Esta Navidad los regalos más prácticos están de oferta en Ferretería La Llave. Refrigerador vino 16 botellas, 99,95 euros. Robot de limpieza inteligente, 265. Máquina de coser jarta, 116,90. Hidrolavadora Karcher, 61,95 euros. Artículos de hogar y linaje, pequeño electrodoméstico, cuberterías, botelleros, motosierras, lijadoras y mucho más. Calidad y servicio al mejor precio en Ferretería La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135 y en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Las buenas días con canto al sonoro. Las buenas tardes con canto al sonoro. Después del sabor de fundar, ¿por qué no vemos cambiar? A primera hora o después de una buena comida, canto al sonoro. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día. Sí, son cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Estas navidades, en Compañía Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet estés donde estés. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. ¡Qué Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMO. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMO, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Barros 1, Elche. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, en Roscón, Reyes. La mejor noche vieja con barra libre. Todos los sábados cena baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Di adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Es lo que es. Es que. Es lo que es. Para, no ha cambiado. El año nuevo no lo para lo que tenemos está bien. Sí. Los doctores decían: esta es la señal del taxi. Estamos optando a la fiesta. Y ahora mismo, por lo que hemos visto en estos partidos, tenemos que estar en el playoff. No lo veo limpio para la ciudad. Que el equipo está un poco diferente que tener para nosotros, sí. Pero de momento, a ver, es un equipo serio, descansado, entrega, ayer que engañaba la presión de equipo, el interior de su campo, y el Villarreal es un equipo que se le deja un poco seguro a mí. Algunos estantes que se han hecho partido, se han hecho están de maravilla. Me acordó al Villarreal cuando me dieron aquí, ya lo he pasado. Me lo recuerdo, ¿cierto? Es que es palpazo, y yo era un hombre de calidad, que como que le estuviese a la puerta. Un caballero, y de hecho, pues tuvo acercamientos peligrosos. Su metra no termina de explotar nunca, tiene buenas luces de entrenamiento, el cuerpo puede llegar a la constante. La jugada de golpe es extraordinaria, los primeros que tienen que tener son muy buenos. Y bueno, a partir de ahí el Elche se divide un poco en eso, en la presión, que está muy bien, cerrar al equipo contrario las situaciones, los pases. Ellos empataron el partido en una jugada aislada la primera vez, ahora la portería prácticamente, que la suerte de ese partido. No lo achaco a que la gente se lo ha un rechazo. Un rechazo para los que se medio muerto. Y el marco, que va al sitio, igual que podría haber ido al sí, la engancha bien, es una generalidad de seguridad, se vuelve rápido. Falta contundencia a la defensa, es que en realidad no llega a ver no, es que no hay, es un par de mordidos, le pega mal uno del Villarreal y cuando se llega a la defensa de la yo no achaco a Jairo, porque no me pero a pesar de todo eso, yo creo que he sido encantado a la administración, yo tenía miedo de que se haga la defensa de la defensa de la defensa de está ahí, tiene detalles, pero no termina. No, es uno que debería de tener un poquito más fuerte, debería estar un poco más cerrado cuando esta palanca por la parte izquierda, porque luego se queda un poco abierto. Es que no es un hombre de peligro, es más extremo puro. Bueno, si palanca entra por izquierda, él tiene que ser el tercero. Tiene que entrar debido un poco a grifo o a tirar. Pero bueno, yo soy también un poco. Entendiendo muy bien la parte de salir, que es lo que ha ido un poco a los delanteros, y otros que la parte de los está en la y otra una parte que está en qué genialidad, qué cosas tan buenas que no puede ser un tren que no puede ser algo. La entrada que hace es una vida. La pelota y el que la pierde pero arrastra el cuerpo del muro derecho y no es que lleva a mí para que se ha llegado a casa no, barre completamente si la vida es querido la otra vez la que la falta que le quitan que es casi el gol y el tiempo después porque si lo recuerda la falta que le hace es casi la sí, sí, la, no, saca un la del minuto 94 son detalles que hacen que alguien que puede ser un gran jugador se quede en alguien que se va a quedar en el banquillo con que ves que no termina de hilar fino, de terminar de ser el futbolista, que es que no consigue sacar el... Sí, yo creo que para mí tiene un problema de guardazo, yo creo que mental. No acaba de leer bien cómo se tiene que defender un pelota, en vez de aguantar con agresividad, de meter la pierna como con la agresividad que la mete, lo que tiene que hacer es esa agresividad utilizarla para presionar aguantando. O sea, no puede ir como va al pulpo. Y eso es lo que está matando, efectivamente hablando, y le está quitando posibilidades de ser un buen jugador. Tiene el sello. En cuanto Guacaso sale al campo, los futbolistas contrarios ya saben quién es. Como no, primera entrada, primera tarjeta. Claro, y quizás la primera, y da igual que sea la primera, pero es una entrada que te has llevado por delante. Con Guacaso hemos retrocedido al principio de los tiempos. Volvemos a ver al mismo Guacaso, y es una pena porque es un jugador que parecía que había evolucionado. ¿Penalti? Sí. Uno y casi dos. Casi dos. Hombre, el primero para mí lo es claro. El segundo, yo lo he visto, que hacen a su mejor. El segundo, sí, yo el segundo tengo más dudas, porque el jugador que lo engancha, yo creo que quiere jugar la pelota, y de hecho desde el suelo toca la pelota. Que la veo que se queda muerta. La toca con los tacos, con lo que demuestra que lo que quería era tocar la pelota, porque creo que los dos se van enganchando. Sin embargo, la primera para mí es flagrante, porque su meta ya le ha ganado ahí la posición al jugador. Pero no, o sea, el balón está a un metro, no llega en la vida. Pero el problema de Santos en esa jugada no es que remate mal, es que en el momento que ve venir la pelota y va a rematar solo delante del portero, la resbala, se escurre. Entonces... No, pues es tanto que resbala un pinceta por la izquierda. No, que quiere ver con la izquierda. Uno más de los que viene la pelota de la izquierda. No sé, son esos detalles, ¿eh? Intenta girar todo el cuerpo para darle con la derecha. No, en absoluto. Pero decir que en realidad fue la ocasión más clara que se tuvo en la segunda parte. Y otra de Mantecón, que no llega a ser para luchar la pelota. En realidad no tuvo grandes ocasiones. No, casi eso me decido más. No, por ocasiones sí. Está bien plantado, pero en estos que te iba, que te pierde. Y permite, que es lo que está viendo, que bien, abre el partido. Es que el partido en segundo tiempo yo no lo entiendo. Se convierte en un correcalle. Se rompe el centro del campo y los dos equipos caen en esa, no sé por qué, necesidad imperiosa de llegar rápidamente al área. De hecho, lo que tenía que hacer hoy es un empate a uno, no es un mal resultado. Vamos a proteger el balón, vamos a tenerlo y de vez en cuando vamos a intentar llegar. Yo puedo decir, a ver, está bien porque hay demostrado que quiere ir a por el partido, pero quizá va por el partido demasiado de frente. Y le permite al Villarreal crear espacio en el centro del campo. Pues, cuando se empezaron a llegar a mí, yo toca más. Lo que en el primer tiempo has conseguido, y es que hasta el gol no te llegaron, pues nada, eso estuvo feo. En el segundo tiempo lo rompes un poco, porque tú te vas a por el partido, entonces dejas el paso. Cuando te tienes una pelota, pues a golpes, a correr los puntos. Entonces permites un juego que para tú estás fuera de casa en contra del equipo, lo estás jugando, estás facilitando las cosas porque estás haciendo pasos. Algo que ayer nos sorprendió y lógicamente es digno de comentarlo. Ayer hemos hablado de ese penalti, un par de horas después no fueron, pero de ahí a que el técnico que normalmente nos da un conflicto de la rueda de prensa diga que está muy enfadado con la cuestión arbitral y dice que el equipo más perjudicado. conclusión. ¿Eso es algo reflexivo, es algo que se ha pensado fríamente antes de la rueda de prensa o es un calentón? ¿Por qué crees que Borrás que nunca ha dicho una palabra más alta que otra? Pues no lo sé, no lo sé porque las jugadas no son claras. Es más el deseo de que sea penalti. Pero es opinable. Es opinable. El árbitro puede estar en el árbitro. Le ha rozado, no es opinable. Es opinable. No son de esas jugadas que dicen, se va al suelo, se sacó el balón de abajo del palo, es que no tiene pisado. No, es una situación opinable. Nosotros lo vamos a estar atendiendo después. Voy a hacer que se sigan opinables. Y no son de esas clarísimas que dicen. Y es como el gol del Valencia ayer, no sé si lo has visto. Se marca en el minuto 94. Como clamoroso que se indica todo eso a los niños y que no lo han hecho. Bueno, pero es una jugada. Pero sí que es cierto que es una jugada. Puede opinar cualquiera de que él sale a la rueda de prensa y encuentra que él tiene dos penaltis, no se queda con el brazo abierto, sí, clamando al cielo. Mantecón, de hecho, en la entrevista que le hacemos, dice que los dos en sí, sobre todo el segundo. Para mí, estamos hablando de opinar, para mí el segundo no es tanto, para mí es el primero. Sin embargo, a ti te parece más el segundo y a Mantecón le parecía más el segundo. Pero bueno, quiere decir que no son situaciones clarísimas. Son situaciones que, bueno, si no opinamos, un lado piensa que no. Pero en ese instante, en una milésima de segundo, dice no. ¿Por qué se llevó el pico a la boca? ¿Por qué se llevó? Pues por eso mismo, si no son tan claras, ¿por qué el técnico hace esas declaraciones? Quizá para quitar un poco a la prensa, es que a mí me llamó la atención la semana pasada, igual contra los Rayos, se hizo mucho con la prensa madrileña y el penalti que nos quitaron el penalti que nos quitaron. Para probar la pista. Ya, claro, para él siempre lo es porque ¿qué va a decir él? Su penalti es clarísimo. Insiste en el agarrón. Ya, entonces quiere decir que fuera. Entonces dice que es donde empieza el agarrón. Sí, pero si da ley de la ventaja ya estamos en lo opinable. No, sí. No, ley de la ventaja no. Entonces, como si ha de ley de la ventaja, lo que pitas es lo que se ha producido al principio, no a mitad. O al final. No. Si tú das ley de la ventaja. Si la ley de la ventaja es porque se ha producido un hecho fundable en un momento. Sí, pero ya te olvidas de ese hecho. No, tú te das cuenta cuando pitas algo, que es por eso a veces. ¿Qué tarda mucho en pitar? Hay una falta. Sigue la jugada. Si no hay ventaja, ¿qué hace? Volver al punto de partida. Correcto. ¿Qué es la falta? Entonces, volvemos a eso. Si esa jugada, él deja ley de la ventaja, lo que hace es, ha caído dentro al final, pero la jugada no se fuera de la ventaja. Pero sí, él piensa que era, lo mismo, estamos opinando, todo el mundo. Pero yo creo que quizá lo que iba es que intenta contrarrestar, es lo único que puedo pensar, ¿eh? Donde tiro yo un momento. Aquí los cinco compañeros están, por eso es el único que nos han puesto tanto la vida. Y a nivel prensa madrileña, tanto televisiones como la prensa, lo primero que sacan es al Rayo le han quitado un punto, le han quitado dos puntos, de poca vergüenza. Y además, sin conocer la historia de Elche, gente, yo leí, diciendo, ya es el segundo partido consecutivo que al Elche le regala puntos. Claro, cuando venías de Huesca. ¿Venías de Huesca? ¿Vienes de partido de Huesca o qué? No, gente que simplemente tiene que hacer más grande la cosa. Malo. Si son morosos, lo que hacen es recordar. Entonces, claro, se puede encontrar esos comentarios y dicen, al que nos pintan, que no han pintado de otros colores y están toda la prensa a nivel nacional en contra de nosotros, como que nos regalan los partidos. Pintan en nuestra contra, titular. Es un poco la reflexión que yo he hecho de que el que no llora a la mamá y que lo ha intentado para decir, bueno, pues para que vean que yo también sé. Bueno, pues el cheque empata uno, que empieza no perdiendo el año, que no es malo, fuera de casa. Ahora tiene dos partidos consecutivos en casa y luego dos consecutivos fuera. Y luego lo vamos a ver el próximo sábado frente al Puente Vigo, sin Carpio ni Guacaso, pero con Edu Albacar. No, sí. Yo creo que va a poner al equipo de gala. Claro. Menos Carpio. Eduardo va a querer entrar por la izquierda y tienes el equipo. Y hay equipo para hacer cualquier cosa. El equipo Podipo va entrando pasando el juego. Ya él entra en alguna, supongo, por lo menos los partidos amistosos en el que vimos en África, pues ya marcaron los dos, Bacaso y Podipo. Esperemos que no se conformen con eso y que no todo, me gustó mucho la segunda parte cuando bajó un poco al centro del campo. Demostró que tiene buen toque de balón, que defiende bien el campo. Yo lo vi muy bien los últimos 10 minutos. Incluso en el cuarto que hice la primera parte, y la peor de Paisa de primera parte. O sea, en la forma física de su equipo, yo creo que está en el mejor momento ahora de la temporada. Y está así y ya está como. Tienen que llegar los goles, en el día del espectáculo, seguro. Bueno, pues vamos a ver. El día del espectáculo que lo que sea. Lo que vamos a hacer, como cada año que hemos hecho para el tercer año, para empezar el año también, vamos a hacer un homenaje, ¿no? Un homenaje. Además tenemos aquí entre la nota el menú antiquísimo. Tenemos un momento de los nueve. Menú antiquísimo. Con 5 euros. Tiene el primer plato, segundo plato, bebida y el pan. Y si quiere algo más, porque ahora que estamos empezando el año, el menú de la nota tiene el menú. Que es el que tenemos aquí. Exactamente. Lo vamos a hacer. El comienzo de después. Una carnecita a la piedra de Andrés. Gracias, Antonio. Nos vemos. Antes de despedirnos y de abrirles también nuestros escaparates, les recuerdo que tenemos entradas del Elche Celta de Vigo, que son las entradas que tenemos del partido benéfico que ayer disputó la prensa deportiva, disputamos la prensa deportiva de Elche con las chicas del Bimilenari. Allí a todos los que llevaron un juguete se les dio una entrada y como sobraron entradas, horas y particularmente aquí todavía entradas, así que por toda esta semana mientras queden, todo el que traiga un juguete se les va a dar una entrada para ese Elche Celta, o si traen un juguete pues le damos dos entradas. Los juguetes, como sabéis, están en buen estado porque son para niños, que lógicamente tenemos que arrancarles una sonrisa y no tienen la suerte de los niños, pero no tienen la posibilidad de comprar un juguete, así que llamarles un juguete, podemos ver si podemos arrancarles muchas sonrisas a todos los niños. Y todos los juguetes irán a parar a Casumari y también a Caritas para repartirlos en el mundo. Así que ya sabéis, aquí en nuestras instalaciones, Radio Express, Copa Elche y también el Elche, Radio Express, aquí en la calle Asís número 10, pegado a la Basílica Santa María, cada juguete que traigáis una entrada para el partido del sábado, recordar a las 6 Elche Delta de Vigo. Un placer, como siempre, saludos, buenas tardes. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una capa al ajillo, tercera gallera con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta la Navidad con familia o amigos en Restaurante Rincón de Galicia. La comida de Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y en Nochevieja una cena digna de fin de año. Estas fiestas y la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández Ocho, Elche. Reservas al 96-667-0430. Es el momento de vernos en desayuno Trinitis, café con leche, más media tostada de aceite o tomate o mantequilla por solo un euro. Además, disponemos de menú diarios por solo 6 euros con ensalada, primero, segundo, una bebida, pan, postre y café. Y los jueves, viernes y sábados, merienda o cena, eligiendo entre 30 tapas diferentes y con cena por solo 2 euros. Cafetería Fonia, un sitio para disfrutar como en Granada. Estamos en José Díaz Mora 42, Elche. Esta Navidad, Mucal y Hogar celebra su cuarto aniversario. Con descuentos impresionantes. Dormitorio juvenil con armario y escritorio de 1,50 desde 660 euros con colores a elegir. Los mejores precios del mercado en Mucal y Hogar. Grandes ofertas en conjuntos de cocina, sistemas de descanso, colchones, canapés, somieres. Comedores, dormitorios, mueble auxiliar. No encontrarás precios más bajos. Ven al cuarto aniversario de Mucal y Hogar. Estamos en Avenida de Novelda 111, Elche. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blas Mibáñez 12. Teléfono 96 543 4500. Elche.